A una estrella cuando está la luna clara. Ahí te pareces a una estrella cuando está la luna clara. Mister Orlando Escobar, oye Lucy. Mujeres para el hombre, ¿verdad? Y el hombre para la mujer. Y aquí quede este renombre. Si Julio Suárez se muere, y aquí quede este renombre. Si Julio Suárez se muere, también cambiaría de vida. Me dejaré tanta pena si yo me llevara a Aurelina. Y se quedaran con la bella. Si yo me llevara a Aurelina. Y se quedaran con la bella. ¡Ay! Oye Gigi, que no lo sepan los padres, eso que nadie lo sepa, que no lo sepan los padres, ¿verdad? Eso que nadie lo sepa, y porque llevan a la iglesia al pobre de Julio Suárez, porque llevan a la iglesia al pobre de Julio Suárez. Yo siempre vivo pensando a esa linda bella dama, cómo estaba el tiempo malo. Yo salí para la montaña. Ay, cómo estaba el tiempo malo. Yo salí para la montaña. ¡Claro!